esa luz que brilla en medio de la oscuridad me guiará. Si no fuera por el faro, naufragaría yo. Me parece que cada uno de nosotros dice: demuela ese viejo faro. Los grandes barcos ya no pasan por aquel lugar. Así que de nada sirve que esté allí. Entonces mi mente vuela a aquella noche oscura y tormentosa, cuando justo vi aquella luz. Sí, era la luz de aquel viejo faro que está en la montaña. Y gracias Dios por el faro, mi vida debo a él. Cristo es el faro que alumbra hacia mí siempre.